mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando.